sabe querer. Deja de llorar por esa boca que te fue infiel una y otra vez. Aquí estoy yo, parte de mis besos. Aquí estoy yo, nos vemos cuando quieras.